Lo único que no ha colapsado hasta el momento es el río Magdalena, ¿no? A pesar de que tiene niveles críticos, límites, pero todavía la gente puede sacar agua para cultivo, pero es mínimo, ¿no? La gente que pega el río Magdalena. Horrible, tremendo, tremendo, porque por caer de todo lo que ustedes pueden imaginar, no tenemos económicamente para todo, hasta para la comida, sino por lo menos las personas, o hablo por mí, que nosotros por lo menos tenemos el ganadito, que no es de nosotros, que con la lechita compramos la comida y ya las vacas ni leche entran. Sí, todo, la yuca, el plátano, el maíz, que con eso es que nos alimentamos nosotros. La ganadería, todo lo que es el municipio, se vendió, todo está vendiendo absolutamente todo el ganado a precio muy bajo, porque la gente aprovecha la situación. Lo vende o lo vende, lo peor es perderlo, ¿no? Entonces una red de 1.300.000, se la están llevando a 700. 150. Por lo menos en el momento nosotros no tenemos agua, en el momento no tenemos agua aquí. No. Ayer la colocaron 2 horas, ¿fue? Sí, es que están dando 2 horas. Dos cada horas. Día, cada 2 días, cada 2 horas, para que uno más llegue vacías y pare de contar. Nosotros entendemos y hemos tratado de hacer un trabajo con la gente, de que se concientice de que prácticamente la guerra que vamos a vivir es el agua, por el agua, ¿sí? Por la situación del clima. Entonces, y aún que nosotros estamos cerca del desierto,